vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega, que aquí tienes un amigo. Hola, amigas, buenas tardes. Hermoso miércoles hoy día, un poco el aire fresco y parece que hay sonda, porque estamos todos así como un poco raros hoy. Les cuento, antes que nada, que hoy es nuestro tercer mes, hoy estamos cumpliendo añitos, nuestros primeros 3 meses, así que un aplauso para todas. Y gracias a todas ustedes por estarnos acompañando desde el primer día y muchas desde que se han ido incorporando a medida que han ido transcurriendo el tiempo. Vamos a dar comienzo y saludando a nuestro control externo, a Sabrina y a Abril, que también ella se fue incorporando a medida que van pasando los programas. Un besito grande a las dos. Y como siempre les digo, gracias porque nos van ayudando con todos los tips que nos van pasando a ir mejorando programa a programa. A nuestro control, a Paula y a Nico. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. A la parte de nuestra licenciada, a la parte de reflexión, nuestra licenciada Estela Pérez Vega. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola Betsabé, hola a toda la audiencia de Radio Central Mendoza de la CTA. Y le vamos a mandar saludos a Cristina Razo, que ella está con una actividad hoy día, con un evento, entonces se está por ir de viaje a Buenos Aires. Así que le mandamos un beso grande a Cristina y ella también nos está escuchando y también nos ha mandado saludos y le interesaba mucho el programa que habíamos armado hoy día. Así que Cristi, un besito grande, te mandamos que tengan un lindo viaje y bueno, que todo sea con éxitos. Y hablando de todo un poco, vamos a saludar que hemos seguido recibiendo mensajes por el Facebook a todos nuestros amigos, vamos a nombrar de Guaymallén, de Godicruz, de Maipú, San Martín, Tunuyán. Gracias por siempre estar acompañándonos, dándonos esas energías, esos saludos tan lindos que nos mandan. Y también del Facebook voy a nombrar un par de personas que nos han escrito: Leli Urriarte, Edith Aguilós, Antonio Carlos García y a Patricia Chávez. Muchas gracias por los mensajitos, muy lindos. Eso nos llena de energía y nos dan ganas de seguir y que va gustando el programa y todo lo que vamos subiendo en él. Hoy trajimos la mujer, cuando la mujer es agresiva. Y este tema salió a través de una pregunta que fue después del que hicimos el programa del hombre agresivo, nace o se hace. Entonces, a raíz de todo lo que hablamos ese día, surgió esta gran pregunta, este tema. Y ahí buscando y pensando, la mujer, dijimos que el hombre, tanto el hombre como la mujer, nacen agresivos, digamos, que es cuando uno está dando de mamar, defienden su alimento. Y después, a medida que van surgiendo diferentes agresiones o diferentes formas de ir tomando la vida, a medida de todo lo que nos va contactando a nosotros, digamos, desde lo que vimos de la familia, desde la sociedad. Y muchas veces yo veía el programa de Mujeres Asesinas, que fue un programa muy impactante, digamos, algo totalmente al extremo vivido. Pero ahí se veía mucho, que es algo que me impactaba mucho, cómo se iba dando de este hombre que era agresivo y agredía a la mujer y le hacía muchas cosas, como que la cabeza llegaba a un punto que les hacía un tac y se daba vuelta el pensamiento y surgía esa parte agresiva a raíz de la misma defensa de poder defenderse de su vida, de amor. Era tanta la agresión que recibía y hay veces que en algunos capítulos también se veía que venía también de una madre muy posesiva, un padre muy castrador, por decirlo de alguna forma, que no permitía que realizarse en la vida, ir saliendo. Entonces van creando y va surgiendo esta forma de ser agresiva. Entonces yo ahí viendo, recordando estos programas y leyendo y buscando, hay una parte que yo no estoy de acuerdo en cuanto a un ser humano sea agresivo. Yo creo que por medio del diálogo y de las diferentes herramientas que tenemos para llegar hacia la otra persona, para poner límites, para decir que sí o que no, vamos educando y vamos criando a los niños y a los chicos. Y hay mujeres que después que sufren muchas agresiones y después de una vida en donde al irlas educando, la mamá por ejemplo, en una separación, la mamá le habla mal del papá y les dice cosas, y cosas que un niño no se tendría por qué estar enterando, porque hay problemas que son de adultos. Les vamos metiendo a los niños esa bronca hacia el otro género, si es una nena hacia el varón, y si es el varón hacia una mujer, a una nena, que después van siendo nuestras mujeres y nuestros hombres de un futuro. Les vamos llenando de diferentes temas y diferentes problemáticas y diferentes inquietudes, y esas personas tratan, digamos, mi papá era así, se portaba así, y después esas chicas, esas mujeres, tratan de hacer lo mismo con los hombres, de cómo usarlos, digamos, yo salgo con él, lo uso, a mí no me va a pasar, y sin darnos cuenta estamos creando esta mujer que de alguna forma empieza a ser agresiva. Y cuando empezamos con ciertos puntos de agresión, ciertas actitudes, la agresión va en aumento. Digamos, hay que estar muy sanos para poder decir, no, esto está mal, hay que ir dándose cuenta. Entonces, sin querer vamos creando estas personas, esta agresividad al extremo, y que después lo van a referir a un hijo, porque cuando un matrimonio se rompe, en muchos casos se ve que la mujer, cuando se enoja con el niño, hace algo mal y lo reta, y por ahí es un reto excesivo, es enojo hacia el padre. Entonces está ejerciendo hacia ese niño que no tiene la culpa, que es un tercer persona, digamos, un ser totalmente independiente de quienes son su mamá y su papá, por más que tenga puntos en común, que tenga un 50% de la mamá, un 50% del papá, se agarra con esa agresión, y ese niño esas cosas las va absorbiendo y se cree que eso está bien, y a la larga nos vamos dando cuenta que eso no está bien, está mal, que les vamos haciendo daño, que vamos haciéndoles ver cosas que no están bien, que no son las correctas. Y también como mujer, después de haber sufrido violencia, haber sufrido serie de situaciones, se pone agresiva, y la actitud hacia las otras personas, hacia la sociedad, en las escuelas, por ahí, de acuerdo a la profesión que tenga, van tomando distintas formas y van poniéndose como una pared, y más frías y más distantes. Entonces yo creo que viendo todas estas posibilidades y cosas, uno tiene que ser, a la hora de educar a un niño, estar consciente, digamos, si hemos sufrido violencia, tratar de esa violencia no transmitirla, tratar de que en mi hogar no exista, tratar de que irla sacando, digamos, sí, lo viví, tratemos de dar vuelta a la página, que cuesta, que es difícil, que es una situación dura, que me toca estar sola con mis hijos, que tengo que a la vez ir lidiando paralelamente con lo que es el juzgado, con lo que es la vida social en la parte escolar, en la parte de amistad. Y bueno, ir tratando de, como persona, ir diciendo, bueno, esto es de la escuela, que eso uno lo va con la práctica, lo va adquiriendo y va aprendiendo. Esto es tema de la escuela, vamos a tratar de la escuela, vamos a ponernos a estudiar, vamos a tratar de buscar la mejor forma. Todos los chicos no quieren sentarse a hacer la tarea. Las maestras, por ahí hay días que dan más tarea, otros días menos tarea, hay momentos de estudio. Entonces irle haciendo ese hábito y tratar de no ser esa mujer que a los gritos voy a hacer, a mandar a estudiar a los chicos, me tengo que retar demasiado, no. Tengo que ser firme, tengo que ser fuerte, porque hoy día tenemos niños con mucho carácter, entonces tengo que tener una firmeza, y cuando digo no, es no, y sostenerlo en el tiempo. No voy a estar con ese no de por vida. No, si no es un no por esta situación, o por un día, o por estas salidas, hasta que yo considere que es lo correcto, que a partir de ahora, bueno, después de una charla, no de un borrón y cuenta nueva, sino de una charla, voy mejorando esa situación. En la familia, tratar de que si yo tengo que tener un contacto con ese papá porque le tengo que dar que los chicos se van, y no, tratar de tener un diálogo políticamente correcto, digo yo, de no involucrar y no engancharme en ese enojo, en esa cosa, bueno, esa pareja ya está, se terminó, entonces tenemos que tener un diálogo, porque hay muchos papás que siguen viendo a sus hijos y eso es una realidad y tengo que convivir con eso. Entonces tratar de que vayamos mediando y tratar de que tengamos un diálogo correcto frente a nuestros hijos, para que ellos vean que como personas adultas que somos, podemos tener un diálogo, podemos decir, mira, si te lo llevas hoy, me los traes más tarde, o el fin de semana te vas con el papá, si está tomando un remedio, mandarlo por escrito y tratar de que ese papá sea responsable, y bueno, y si no, hablarlo con las personas que tengo que hablar, que tengo que ir, si esto él no cumple, bueno, si tengo que hablarlo con un abogado, con el médico, ir tratar de esa agresión, irla corriendo y tratar de no convertirme en esa mujer agresiva, sino darme cuenta que eso no está bien, buscar ayuda. Siempre yo les digo que hay que buscar ayuda, que las instancias hay varias y podemos empezar por ahí conversando con alguien de mucha confianza hasta llegar a poder hablar con el profesional, que eso nos va a ayudar. Entonces, bueno, ahora los voy a dejar con un tema, vamos a seguir con un tema musical, vamos a seguir con este diálogo. Son las 16:11. Te recuerdo el WhatsApp 2616-208033, ahí me puedes mandar mensajitos, toda nuestra página de Facebook, Mujeres Unidas Podemos, también mensajitos, y ya saben que bajando desde Play Store, Radio Central Mendoza, nos puedes empezar a escuchar. Volando vengo, volando voy, volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo, oh, por el camino. Yo me entretengo, enamorado de la vida, aunque a veces duela. Enamorado de la vida, aunque a veces duela. Si tengo frío, busco candela. Si tengo frío, busco candela. Vola, volando, vola, volando voy. Volando vengo, vengo, vola, volando voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo, oh, oh, por el camino. Yo me entretengo. Señoras y señores, sepan ustedes, señoras y señores, sepan ustedes que es la flor de la noche pa' quien la merece. Que es la flor de la noche pa' quien la merece. Vola, volando, vola, volando voy. A ver, a ver. Vola, volando. Por el camino, yo me entretengo, oh, oh, por el camino, yo me entretengo, enamorado de la vida, aunque a veces duela, enamorado de la vida, aunque a veces duela, yo no sé quién soy, ni lo pretendiera, yo no sé quién soy. Ni lo pretendiera. Vola, volando, vola, volando voy. Oh, oh, vola, volando voy. Por el camino. Yo me entretengo, oh, oh, por el camino. Yo me entretengo. Y es que a mí me va mucho la marcha tropical. A mí me va mucho la marcha tropical. Y los cariños de la frontera me van. Y los cariños de la frontera, oh, oh, volando voy. Volando voy. Muchas gracias. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea, que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre. Estamos volviendo a las 16:15 y para hablar en la parte de legal, yo les cuento que estaba escuchando la televisión, estaba escuchando a Alicia Maldonado, que si yo los voy a recordar quiénes, ¿se acuerdan que yo un tiempito atrás les dije que en el barrio Cano se juntan y por 5 pesos para poder participar todas las mujeres que quieren tener una salida laboral, se juntan ahí, llevan lo que saben hacer o llevan ropa para vender o diferentes cosas que hagan y ahí pueden participar para ofrecer lo que saben hacer, lo que venden, para cumpleaños, diferentes cosas, como si fuesen una feria americana, para que más o menos se den una idea. Y allí ofrecen a los diferentes barrios, bueno, es un lugar donde hay son los sábados, cada 15... No, de 11 a 15, de 11 a 15, sábados. Todos los sábados. Entonces, de ahí tienen esa actividad, bueno, es una ayuda económica como para empezar a moverte, a poder tener tu dinero, poder ir resolviendo los temas que necesitamos en la casa, pagar las cuentas, llevar a los chicos a la escuela, que no les falte la merienda, y así. Y hoy día estaba viendo que los vecinos de ahí se estaban criticando, entonces ellos pedían una ayuda, una colaboración de que esto se difunda y que los ayudemos para que no los puedan sacar. Y ahí es cuando surgen los diferentes derechos que tenemos. Y hoy día vamos a hablar de... Del derecho a la asistencia, ¿te parece, Bersabé? Sí, sí. Social e integral. Realmente la ley de género cuidó y cuida cada uno de los aspectos de la mujer que ha estado en un estado de indefección, ha estado en un estado de soledad y de mucha angustia, y realmente va poniendo cada uno de los ítems que hacen falta para salir adelante. Este, que buscó Alicia Maldonado en la Plaza República de Venezuela, allí en el barrio Cano, todos los sábados de 11 a 15 horas, reunir a la gente para recaudar algún fondo para su propia vida. Es una forma de buscar protección a estos derechos, de volverse a autoabastecer y a sus posibilidades frente a una sociedad difícil que poco a poco comienza a aceptar que las estructuras y los roles tradicionales van cambiando, pero que cuesta. Y realmente es una pena porque allí en la Plaza Venezuela se reúne un gran cúmulo de mujeres, sobre todo, que hacen sus tejidos, sus manualidades, cuadros, y realmente la plaza ha tomado una vida que no tenía. Hay una asistencia masiva que no estaba. Sí, no. Y también lo que yo veo es que por ahí la gente se tendría que ir informando un poco más, porque el que no lo ha vivido, el que no ha tenido a alguien cerca, el que no escucha, no sabe por ahí lo que se vive en lo que es esto de violencia de género. Es una gran problemática, porque yo al principio, cuando empezamos este ciclo de Mujeres Unidas, dije que habían diferentes tipos de violencia. Había una que era física, que se ve, que vos ves una persona si se tapa un machucón, si tiene un rajuñón. Pero hay otra violencia que es la psicológica, que es la que no se ve, que es la que está y que pasa, que cuando el de afuera lo puede percibir, ya la persona está muy dañada. Entonces, yo me imagino que en esta situación hay diferentes tipos y todas las mujeres han vivido cada una experiencia traumática diferente y la ha ido saliendo de diferentes formas. Ha ido haciendo sus pasos de acuerdo a lo que ella ha ido necesitando. También dijimos que tenemos abogados que nos van a ir indicando los pasos a seguir, pero por ahí hay mucho temor, hay mucha el qué dirán, porque a pesar de todo, que estamos en una sociedad bastante abierta, que hay diferentes cosas ya se pueden hablar sin tanto tabú, todavía está esa parte que no me animo, que me da vergüenza decir. Entonces, una vez que logras salir de esto, entonces decís, bueno, voy a incorporarme al laboral, está este lugar que me va a contener en la parte laboral, puedo mostrar, entonces me empiezo a sentir útil, empiezo a sentir que mi plata vale, que es lo que no te... Y te empiezas a sentir vivo por sobre todas las cosas. Exactamente. Entonces ir y poder compartir, porque es vender mis cosas, es hablar con otra persona, es conocer a otra que vivió lo mismo, parecido, o que hace unos tejidos preciosos que yo no conocía, que le puedo comentar a otra. Empieza a ver todo este intercambio social que hace bien y que hace falta, y que venimos de una situación en la cual estás encerrada en una casa, en una problemática, y te estás abriendo al mundo. Entonces, a todos los vecinos, no solamente de ese lugar, sino de los diferentes barrios, porque esto estaría lindo que se vaya implementando en los diferentes barrios esta posibilidad, y no con tantos requisitos como por ahí en ciertos lugares, por ejemplo en la Plaza Godoy Cruz, o acá en el centro, en la Plaza Independencia, o en los diferentes calle Mitre, que también hay gazebos que venden sus cosas, como que tienen más reglas. Acá no, acá vos, mientras vos puedas alquilar ese día el lugar, que son 5 pesos, que es algo accesible, porque el tema del dinero es el compromiso que vos estás asumiendo, y ellos mismos al recibírtelo te están diciendo: tu dinero vale, sea lo que sea, ese dinero vale, que vos venís de que no vale nada lo que vos haces. Entonces esa parte social, que la gente se empiece a involucrar, empieza a saber de qué se trata, va a hacer a que puedan entender este porqué de ayudar de Alicia Maldonado, este compromiso que tiene, abrirle esta posibilidad a todas estas mujeres que saben hacer sus artes, porque desde un tejido, desde una pintura, desde una comida, es el arte, es volcar todo tu conocimiento y lo que vos sentís en ese objeto o en ese alimento que estás haciendo. Es invertir también. Es invertir, y empezar a decir que yo puedo generar cosas, ya sea una manualidad, ya sea algo de comida o un cuadro para que quede como un adorno, es enriquecer culturalmente. Y fíjate que, al igual que la Radio Central Mendoza, por medio de la CTA, pone a disposición un abogado gratuito a partir de las 17 horas todos los días miércoles, Alicia Maldonado está enviando a la gente que necesita un tratamiento personal, un tratamiento psicológico y sobre todo la parte jurídica, al INADI. O sea que también está haciendo, ellos tienen una vez por cada 15 días, un sábado al mes. El tercer sábado de cada mes tiene asistencia jurídica gratuita. Entonces, realmente está haciendo esto que dice la ley: derecho a la asistencia social integral del ser humano, donde se busca lograr la protección de los derechos y posibilitar para salir adelante. Yo creo que la obra es magnífica, que el intendente tiene que entender y ayudarle a Alicia a que esto realmente tome lides un poco más oficiales, que quizás se tenga que reglamentar en algunas pautas, porque también se hacen encuentros culturales a nivel de tango, hay cine al aire libre. Realmente está brindándole a las mujeres, sobre todo aquellas que están en estado de indefección, ya sea porque están solas, ya sea porque tuvieron violencia de género, ya sea porque se quedaron sin familia, una salida laboral. O sea, dignificar a la persona. Eso es lo que está haciendo. Mejor forma de dignificar al ser humano es dándole esta posibilidad de trabajar, de poder realizarse de todas las cosas que quizás soñó que quería hacer. Hoy día las puede hacer realidad, puede tener en ese lugar y mostrar. Y pueden salir artistas, pueden salir gente que puede pensar en ya no solamente en ese lugar, sino ya proyectarse a una pequeña empresa, porque así tengas, si vos sabes tejer y tenés una aguja a crochet, las dos agujas, como te guste, con los dedos, porque hay mucha gente que hace manualidades y teje muy bonito con los dedos, hacen muchas cosas. Hoy día tenemos diferentes herramientas y diferentes técnicas para hacer. Ya tenés una empresa, porque la empresa sos vos mismo, porque podés generar, porque podés hacer, porque tenés eso que tenés en la cabeza de imaginarte algo, ya sea un plato de comida, un tejido, un cuadro, llevarlo a la realidad, a la práctica, y ya poder mostrarlo es mucho, es un gran paso para esta mujer que viene lastimada, y es demostrarle a los hijos que se puede salir, que me voy a trabajar y tengo mis horarios, y es un orden, porque empezamos a tener un orden. Entonces está bueno que tengas el orden en lo legal, y a la vez lo vas haciendo, llevándolo a tu vida. Entonces, y no olvidarnos que como seres humanos tenemos muchos derechos, y esto, el derecho a que nos cuiden, el derecho a poder expresarnos, a poder ir haciendo los pasos legales que tengo que hacer, ya sea desde empezar o por una denuncia, si yo me animo y la cosa ya es muy grave y ya tengo una gran decisión tomada, o hacer una exposición. que es algo que no se entera la otra persona, porque hay muchas parejas que con tratamiento psicológico se han vuelto a arreglar, que ya hablamos que es algo que no se soluciona, pero sí con un tratamiento y con una guía profesional, muchas familias han podido reacomodarse y seguir, y otras no han decidido, no, esto se terminó acá por mis hijos, por mí, y bueno, tengo una parte legal que me está cuidando y me está ayudando a ir haciendo los diferentes pasos para que mis hijos estén resguardados y yo esté resguardada y tener el derecho al trabajo, el derecho a poder crecer, a que estudien mis hijos, digamos, hay derecho a muchas cosas, y esto a la asistencia social es importantísimo. Ya lo creo que sí, Betsabé, y nosotras desde acá, con nuestra humildad y con mucho respeto, le pedimos al señor intendente que ayude a Alicia Maldonado y a todo ese grupo de mujeres que con tanta ilusión se reúnen sábado a sábado para dar un beneficio a aquellas personas que de alguna manera estuvieron afectadas, ya sea por violencia de género, ya sea por abandono, ya sea por soledad o porque vienen de otros países. Que no les tengamos miedo. Lo que ellas quieren es integrarse, es tener un encuentro social, cultural, político y indudablemente que también lo es, porque somos seres políticos que vivimos en la polis. No significa que vamos a ser gremialistas, ni mucho menos, si no hace falta. Sí, que esto tenga un reglamento, seguramente ya es necesario una reglamentación, y quizás eso es lo que está necesitando Alicia Maldonado. Así que nuestro apoyo desde este programa, desde tu programa, Betsabé Mujeres Unidas, y suerte para ella y para toda la gente que sí, durante todo este tiempo ha tenido una satisfacción emocional y económica. Sí, y el apoyo que está necesitando también, sí, es muy probable que con el tiempo esto se vaya haciendo extensivo a los diferentes departamentos, y el irse haciendo extensivo es poder llegar a más gente y poder ayudar a más personas. Lo que pasa es que cuando las personas están sanas, enseguida lo primero que hacen es acercarse a la municipalidad, pedir los permisos, cumplir con los requisitos que se necesitan, pero cuando se está en cero peso, sí, en cero ánimo, en cero a nivel de animosidad positiva, y ahí sí un 100% de angustia, estos encuentros que son en una plaza que estaba medio abandonada, que hoy está preciosa, con su pasto muy verde, con los árboles fantásticos, donde se está reuniendo mucha gente, y un grupo de personas está recibiendo un pequeño beneficio para, como vos decís, Betsabé, saber que su dinero vale, yo creo que hay que apoyarlo. Los vecinos apoyen. El señor intendente que colabore, sí, para que todo esto sea posible y no se corte. Sí, como sociedad, como seres humanos, irnos apoyando. Y vamos a ir un corte, un temita musical, y vamos a seguir con este tema ya desde otra perspectiva. Sí, enseguida vamos a hacer la parte reflexiva, vamos a continuar sabiendo por qué a veces las mujeres se vuelven agresivas. Y bueno, esta angustia que tiene que haber tenido este grupo de mujeres que se reúnen en la Plaza República de Venezuela los días sábados de 11 a 15, no queramos que se transformen en ninguna clase de agresión, todo lo contrario, permitir el apoyo, favorecer estos encuentros, y sí, hacerlos cumplir con los requisitos técnicos y administrativos que hacen falta, sí, para que esto tome un cierto cariz. Pero esto no va a hacer que encarezca ese pequeño alquiler de 5 pesos que han impuesto como un símbolo de compromiso, sí, con lo que vos dijiste. Y yo creo que son pequeños pasos, porque ya con muchos requisitos ya hay lugares que cuando vos vas creciendo te vas animando. Claro. Pero estos nuevos lugares que se están creando, que ha creado Alicia, de darle esa posibilidad a todos, con ese que es mínimo, que para otra persona no es nada, pero para la que no tiene nada es mucho, es un pasito más, decir, bueno, yo doy este pasito y me comprometo ante la sociedad a que con esta colaboración yo voy a alquilar este lugar para poder estar trabajando, y bueno, y seguramente después va a crecer y va a irse a otro lugar, y ese lugar va a quedar para otra persona. Bueno, entonces está bueno que tengas requisitos, pero tampoco hay unos que tengan muchos más requisitos, está bien para ir creciendo más, y estos otros que tengan requisitos pero no tan inaccesibles para poder ayudar en estos básicos primeros pasos. Me parece formidable, ellos los primeros pasos los han hecho desde el amor, desde la

¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Estamos volviendo con Mujeres Unidas a las 16:35. Y antes de traje una frase muy linda, antes de decírtela, te recuerdo el WhatsApp 2616-208033. En Facebook nos encontrás Mujeres Unidas Podemos. Y para que le cuentes a más amigas y amigos, por Play Store puedes bajar la aplicación Radio Central Mendoza para que nos empieces a escuchar y ya te vayas incorporando en nuestra programación. La frase es muy bonita y justo va con este tema y con lo que estábamos hablando recién. Si poco a poco te vas superando, debes entender que más te fortaleces y que más posibilidades tienes de poder superar desafíos más grandes. Y ahora sí, vamos de lleno con Estela, con este tema que es fuerte y que da mucho para hablar, digamos, como otros temas que hemos tenido, que nos falta tiempo. La verdad que sí. ¿Cuándo la mujer es agresiva? En realidad siempre estamos buscando respuestas y nos parece increíble que se pueda llevar a una instancia de esta manera, pero nos preguntamos también cómo ocurre. Y algunas de las respuestas pueden estar encauzadas desde este lugar. La agresividad puede ser la manera de responder o cuando se siente una amenaza o cuando se siente intimidada. Estas mujeres tienen más desarrollada la parte masculina y ven al varón su parte más femenina, porque acuérdense que estamos configurados por un XX, 46XX la mujer y 46XY el varón. Es decir, que tanto la mujer como el hombre, la mujer tiene partes activas en las cuales puede trabajar, puede accionar, puede enojarse, y el varón tiene partes pasivas, normales también, en el cual puede hacer una comida, puede arreglar una casa, puede atender un bebé. O sea, este tipo de mujeres que tiene su parte masculina más fortalecida tienden a ver a los varones que tienen su parte femenina más elaborada o más desarrollada. Sí. Esto se relaciona con el instinto de conservación, vos lo dijiste más temprano, sube la adrenalina frente a un peligro real. Y el problema es cuando surge el problema y para que esto de la mujer agresiva aparezca. Cuando se va convirtiendo en amenaza cosas que no lo son. Por ejemplo, enojarse cuando no me gusta cómo conduce el auto mi compañero, o porque me salió mal una comida como yo no esperaba que saliera, o porque el ómnibus que iba delante mío frenó inesperadamente. Son motivos medios irrelevantes, aparentemente, pero cómo van generando un enojo interior, una angustia interior, y todo es un móvil para desencadenar una conducta agresiva. Hay gente que desde niños aprenden a obedecer a través del grito del castigo. Así que eso es lo que vos decías más temprano, claro, que es importante que los chicos no aprendan a obedecer desde el grito y el castigo, sí, sino más bien desde la hora de hacer la tarea, desde el momento de irse a jugar, que vayan teniendo otros símbolos para que vayan haciendo sus cosas sin que el grito, el castigo, sea el móvil de acción. Claro, yo siempre digo que la vida tiene dos caminos. Uno en este caso sería el camino del reto, del castigo, de decir, haces la tarea, y otro es buscar la forma de que yo lleve al niño a hacer la tarea desde otro lugar y con muchas más ganas. También, Estela, pensando, sí, escuchándote lo que decías, uno tiene una forma de ser, ¿no es cierto? Y con todo esto que va viviendo la mujer, ya sea desde niña, porque es algo que así la trataron, o por un momento traumático al nivel de la pareja, que se soñó una vida linda, por más que problemas vayan teniendo, los puede solucionar, a esta vida tan agresiva y de tanto castigo y todo. Pasa por diferentes etapas, ¿no es cierto?, de enojos, de todo. Y yo siempre digo que uno tiene que rescatar y salvar y no perder la esencia. ¿Qué me decís al respecto? Que es algo que surge por ahí entre charlas de mujeres y más cuando hablamos de estos temas. Yo creo que la esencia de las personas generalmente, como decía Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe. Por ahí no es tan así. A veces hay situaciones biológicas que hacen que la persona tenga una connotación más enojosa o de más autoritarismo o que es de más expresión agresiva en su vida. Pero generalmente cuando estamos en salud estamos en equilibrio. Cuando estamos realmente rodeados de lo que queremos, de lo que necesitamos, nos sentimos potenciados para hacer lo que queremos hacer, ya sea desde los afectos, desde el trabajo, desde la reunión de amigas, indudablemente esa esencia positiva, es saludable, sale a la luz y se convierte en una constante. A medida que las personas crecen y maduran, también se va volviendo una constante la tranquilidad, el equilibrio, ya no se ve ni tan blanco ni tan negro, aprendemos a ver los grises, a tener más paciencia, más tolerancia, y bueno, eso va ayudando a encontrar esa esencia de la que vos hablás. El estar satisfecho hace que surja, tanto en el hombre como en la mujer, una persona equilibrada, madura, tranquila, ecuánime, que puede escuchar, más criteriosa. Entonces, de alguna manera, no surgen estos autoritarios que fueron creados desde el grito y el castigo, y que en el trabajo también los compañeros, tanto como siendo compañero de sus pares o como jefes, se perciben autoritarios y casi como peligrosas, y por eso los respetan y los ven, y la actitud que toman el resto de las personas es una actitud de sumisión. Entonces, bueno, esa persona que es agresiva convive bien con alguien que soporta, ¿qué? El desprecio y el abuso. Y ya sea porque no le queda otro remedio o porque no tiene recursos ni fuerzas para irse o para reaccionar, ya sea el hombre o la mujer. Hoy estamos hablando cuando la mujer toma este rol y hace que se desprecia y se abusa de quien es su pareja. Y esa pareja tiene la tolerancia de quererla satisfacer, de quererla tolerar, de quererla aceptar tal cual es, y va aceptando porque no tiene fuerzas para irse o no tiene fuerzas para reaccionar. Habíamos visto también en el otro programa, cuando hablábamos de la mujer, del hombre agresivo, que el origen también está en lo biológico, social y antropológico. Es decir, la neurociencia está estudiando los circuitos cerebrales que activan o inhiben al lóbulo frontal, de donde dependen todos los afectos, y que las emociones también influyen en los comportamientos de determinada manera. Y cuando surge un cortocircuito, para no actuar como vos pedías recién, de forma calmada, de forma ecuánime, de forma tranquila, que impida esas acciones agresivas, la conducta se vuelve violenta. Los agresivos no poseen la capacidad para frenar la conducta violenta, y lo que es peor, disfrutan del sufrimiento ajeno, son bastante dañinos y cruzan siempre los límites. O sea, esto, cuidado, si de repente me vuelvo media dañina, que me encanta que a mi vecina se le cayó tal cosa, o que a mi hija en lugar de salirle linda una salida no le salió tan mal, y en lugar de decir, ay pobrecita, ¿qué pasó?, ¿cómo la puedo ayudar?, empiezo yo a disfrutarlo, cuidado, porque estoy cruzando un límite. Entonces consulto, claro, consulto a tiempo, estar atenta también a nuestras propias vivencias. También eso que vos decías de estos ejemplos que estabas dando, cuando van al juzgado y ya llevan un tema, ya está todo encauzado, ya estás todo bien, te hacen pasar por situaciones para ver cómo, que nuestras amigas sepan y cómo pueden enfrentarse a esta situación. Te ponen en un papel de que te acusan, no te creen, te dicen una cosa, como que todo el tiempo como que si te estuvieran pinchando y diciéndote cosas para que vos reacciones y actúes de alguna forma. Cada uno reacciona de diferentes formas, puedes reaccionar con firmeza pero no con agresividad. ¿Cómo puede hacer para ella tener esa ese estar en su eje, como se dice hoy día, de estar ellas en su eje y no tener una actitud agresiva frente a estas cosas? Ese pequeño tip como para que sepan o tengan cuidado o estén atentas a ver cómo reacciono yo frente a esta situación. A veces cuando te impulsan a generar en ti un enojo, uno tiene que pensar, ¿qué quiero y qué deseo? Quiero la paz para mi hogar, quiero la paz para mi hijo y mi hija, quiero tranquilidad en mi vida, y ya la acción se vuelve más calma, naturalmente, porque las defensas es como que todo lo reaccionario baja y me pongo clara de pensamiento y aparecen mis propios criterios, mi propia formación, mis propios frenos internos, que está relacionado con lo ético, con lo moral, con las normas, con los valores, con los principios. O sea, aparece mi super yo, que claro, es donde está guardado mi conciencia moral, y surge esa fuerza interior y hace que la persona actúe como tenga que actuar. Pero en la realidad también hay mujeres agresivas que tienen ese tinte antisocial y carecen de la empatía, de esa capacidad para relacionarse, y que no tienen sentido de culpa cuando infligen un dolor. Hay mujeres con rasgos sádicos, aunque no creamos, y son un poco más frías y más insensibles. Y bueno, y por eso no se sienten mal porque el otro se sienta mal. La mujer impulsiva también lo quiere todo ya. Entonces, la agresión empieza a ser como planificada, porque si no lo tengo todo ya, me enojo y hago que lo tenga todo ya. Los chicos chiquitos. En los chicos chiquitos, hasta los 7 años, todo esto es normal. Los berrinches son un poco el manejo que hacen los pequeños para obtener un beneficio instantáneo. Pero es normal hasta los 7 años. Si eso me ocurre a los 25, a los 34 o a los 40 y pico, ahí cuidado, porque me está pasando algo predador, algo de agresivo internamente. Y generalmente esto se hace para conquistar poder. O sea, esa lucha por el poder, porque el hombre se mueve en dos mundos, amor y odio, poder y no poder, y bueno, quieren conquistar el poder y son crueles a veces y hasta sienten placer frente al dolor, y a veces desde la irritabilidad hacen que lograr estos objetivos, y que a veces hechos que no son tan tremendos los vuelven catastróficos. Entonces, bueno, con más razón logran su objetivo. ¿Intimidan con qué? Con gestos. La forma de comunicación es agresiva y a veces violenta. Están internamente llenos de rencor, por eso esa violencia se mantiene en el tiempo. Y necesitan dañar y menospreciar para tener valor. Claro. ¿Cómo se da este mecanismo? Es un mecanismo de proyección. Toda esa energía negativa que tengo en mi interior la proyecto en algún hecho determinado y la pongo en una persona con la cual me enojo y lo daño, y lo inhibo, y bueno, y de alguna manera hago que esa persona me obedezca. Y fíjate cómo se da también, cómo se juntan. A la mujer agresiva no le atraen los hombres agresivos, pero sí le atraen estos hombres que son como benévolos, como más niños, como muy simpáticos, muy atentos, y que siempre están dispuestos a complacerlas. Y al hombre agresivo no le gusta la mujer marimacho, así que muy difícilmente se reúnan el uno y el otro. Y fíjate vos que estas reuniones de una mujer más agresiva o más potente o más activa, donde el rol masculino está más trabajado, está más visto exteriormente a través del comportamiento, se suele reunir con varones más pacíficos que quieren complacerlas todo el tiempo, que quieren que estén felices ellas, que estén tranquilos. El dicho que se decía, los pueblos opuestos se atraen. Sí, un poco eso. Y fíjate que vos, que viven muy felices por muchos años. Siempre que no interfiera ningún elemento externo de la fuera, viven muy felices por muchos años. No es que esta pareja se rompa y se destruya. La destrucción aparece cuando alguien dice, ¿pero qué les pasa a ustedes? Vos sos muy agresiva con tu marido, y tu marido siempre está a tu disposición, siempre te está complaciendo. ¿No te has dado cuenta que te ha dicho un piropo, que te ha traído un regalo? Nunca se lo agradeces, al contrario, decís que has traído. Y él no se enoja. Allí surge el conflicto. Claro, ahí sale hacia surgen afuera. Las dificultades. Todo aquello que está controlado, porque la mujer agresiva es un poco controladora y hasta un poco celosa, bueno, surgen, se empiezan a ver estas relaciones que son relaciones enfermas en la realidad. En esta semana, así conversando en un grupo, ya para terminar el tema. Hay un montón de casos de que el hombre es agresivo y la mujer es la víctima. Y una de las chicas que hace esta pregunta dice, ¿y estos hombres de dónde nacen? Y estas mamás que tiene, porque un bebé nace sin saber nada. Uno lo va llenando de cosas, son esponjitas que van absorbiendo todo, y bueno, y ellos van adquiriendo su personalidad y todo lo que tienen afuera les va involucrando a su vida. ¿Qué pasa en este caso con esa mujer que tiene a esta persona, un niño, y que después en un futuro es un hombre agresivo? Sos muy intuitiva y muy inteligente para preguntar. Mira, la mujer, hay un estilo de mujer que es muy omnipotente, que es muy solucionadora de absolutamente todos los problemas, y tiene un hijo varón justamente que la admira, la quiere y la admira, pero no, digamos, hace crecer su virilidad adecuadamente y se siente un poco culpable. Entonces, para completarse y para tomar valor y para poder actuar, busca el día de mañana una mujer que tenga características similares, un poco agresivas, a veces agresión, a veces omnipotencia. Por supuesto, si esto lo viéramos desde la salud, ese niñito tendría que ver que su mamá se preocupó por solucionarle los problemas, claro, y que él se puede expresar libremente. Pero como suele ser un poco patológico, la mujer, la característica de base es una mujer omnipotente, muy posesiva también, que soluciona absolutamente todo y que provee absolutamente de todo, y una gran admiración que tienen en sus hijos, particularmente los varones, y se vuelven dependientes y les gusta ese tipo de persona agresiva, donde toda la virilidad no se ha desarrollado completamente. Digamos, bueno, ya con eso vamos terminando. Se me fue la pregunta después, otro día. Sí. Lo que pasa es que está a veces esta agresión de la que estamos hablando, sí, a ver. Sí, ya me acordé. Es que también estas mujeres, estas madres, siempre le dicen, vos tenés la razón de todo, que eso ya lo habíamos hablado en un programa. Y está como este juego de situaciones del y amor-odio surge en esa. Y ese varón va generando una cólera pasiva, y es un tipo de hostilidad que se expresa en forma indirecta, como omisión, como por el contrario, y se guarda silencio, y bueno, en un momento dado se dan cuenta de que eso es un modo de agresión. Ajá. Y aparecen los gritos y aparece el enojo, porque hay una rebelión. Es re lindo este tema, nos falta, digamos, se nos hace chico el programa para este tema. Bueno, vamos un temita musical y ya volvemos. Unidas 16:54, se nos ha volado el programa y te quiero hacer dos invitaciones. Hoy 19 horas Plaza del Barrio Cano, hay una matea para que puedas ir y conocer a las chicas de lo que hemos estado hablando hoy día. Y el día 3 de septiembre a las 19 horas, Sala Sindicato Gráfico, Patricias Mendocinas 1765, es el lanzamiento del Frente Cultural Arte Militante, un sueño hecho realidad, así que muchos éxitos a todos. Allí estaremos compartiendo y acompañándolos en esta, en este nuevo emprendimiento, en esta nueva etapa que tienen por seguir y por mucho futuro. Y como siempre te digo, no te olvides que tú eres bella y hermosa y que nadie te convenza de lo contrario. Acuérdate que el próximo miércoles tenemos un compromiso vos y yo. Chau, chau.